hemos enraizado a la ley 358, que es ley municipal, que todos estos beneficios y el trato preferente lo hemos dado de manera, se puede decir, visibilidad mediante el credencial única de adulto mayor. Este credencial única le va a poder facilitar al adulto mayor de exigir sus derechos, de poder reclamar lo que por ley le corresponde, y obviamente también va a visibilizar lo que es el trato preferente al adulto mayor. También avisarle a la población que vamos a entrar muy pronto en campañas, vamos a estar en su distrito, vamos a ir a sus distritos, vamos a salir en ferias también zonales para que los adultos mayores puedan llegar a este acceso. Hemos estado registrando hasta la fecha un aproximado de 2,000 y algo más adultos mayores que ya tienen este credencial única de adulto mayor. Queremos llegar, obviamente, tenemos una meta población de 10,000 por este año y obviamente luego llegar a lo que es los 48,000 adultos mayores que según el último censo existe. Lo más importante, necesitan lo que es su carnet de identidad, su croquis de domicilio, si saben lo más importante, su tipo de sangre que ellos tienen y obviamente alguien que les acompañe. Esto es para prevenir en un futuro el tema de extravío.